Jaime. Escucho Radio Vallecas. La radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras. Nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night. Good people enjoy good musical casual. Y entonces. Escucha. Y eso es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo pirate. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas tardes, noches, estamos aquí emitiendo desde Ahora Sol Radio. Esto es música casual, como todos los lunes de 7 a 9 en directo. Y también emitimos en Radio Vallecas y en Radio Juventud de Soto del Real. También en diferido el jueves en Radio Asís Salamanca y en Radio Almaina. El siguiente lunes estaremos también en directo desde Granada. Pues así es, y aunque no esté aquí nuestro compañero Juan Pedro, sí está en alma y en voz enlatada, porque no nos podemos olvidar de él. Está por ahí de viaje y no ha podido venir hoy al programa, pero aquí le tenemos, por lo menos que nos acompañe esa voz, esa dulce voz de Juan Pedro, para hacer un par de horas de música casual, como todos los lunes, de 7 a 9 de la noche. Buenas tardes, noches, Juan Pedro. Esto, Antonio. Sí, sí, Antonio es Juan el que Pedro está también, aquí. Buenas noches, Juan también, Pedro. También buenas también. Noches. Y buenas noches, Rafa, y resto de audiencia, como siempre me gusta saludar. Como bien dice Rafa, aquí 2 horitas por delante. Hoy es 9 de marzo. Con lo cual, bueno, tenemos muy cerca esa festividad importante, reivindicativa, y tenemos alguna sorpresa en vivo muy relacionada con la lucha de las mujeres por la igualdad, con lo cual eso va a ser nuestro plato principal fuerte. Y luego aparecerán posteriormente pues esas secciones que a nosotros nos gusta preparar, porque entendemos que algo se os quedará, como cuando vais a clase, algo se os quedará. y descubrimos personas, discos en el tal día como hoy, o tenemos ese disco del mes que nos gusta darle ahí caña, sí, todos los lunes. Todos los lunes, una, claro, cancioncita. Versiones, algún concierto que os recomendamos. Y las músicas del mundo, esas también, que nos rodean también en este maravilloso mundo de músicas. Con lo cual, a pesar de tener ese cuore, digamos, temático sobre el 8M y la música relacionada con él, vamos a tener también secciones y nuestras redes siempre abiertas a vosotros, Facebook, Instagram, @musicacasual y sin más, avante. Sí, luego, sí, como decía Antonio, no sé si es, entraremos en esa canción final hacia las 9 de la noche, la que cierra el programa y la que elegís vosotros libremente, según la temática de que se trate, que en este caso era una temática muy... llama el timbre. Ese timbre es por nada. Ese timbre es por nada, nada. Por nada, por nada. Una canción sobre la nada, pero que al final ha habido mucho, mucho en esas canciones. Vamos a comenzar el programa hoy con esa dedicatoria al día, a la jornada de ayer, a ese 8M, esa fecha señalada en el calendario en la que las mujeres salen a la calle a manifestarse, aunque lo hagan todos los días, cada día en sus quehaceres personales, en sus trabajos, en sus ocupaciones, por la igualdad de la mujer frente al hombre y que no sea algo de un día o de que se hable de ello, pues como suele suceder a lo largo de este mes de marzo, sino que sea algo de lo que se hable todos los días, y lo bueno sería que no se tenga que hablar de ello, sino que ya realmente se llega a una igualdad en la que no haya que estar reclamando este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Más sobre todo también si nos vamos a países donde la situación de las mujeres pues es de una esclavitud, podemos hasta decir, total. Es una aspiración muy loable, lógicamente, dejando que el tiempo fluya tardaría mucho, entonces todas las acciones positivas que se pueden hacer, bienvenidas. Y ahora hay ahí un par de cuestiones, y es, hasta hace poco se luchaba por avanzar en esos derechos, las posibilidades, pero ahora ya son dos luchas, la lucha de mantener lo que se tiene, porque es que estamos en un momento tan jodidamente difícil, como que la guerra lo invade todo, que todo vale, y los derechos conseguidos por las mujeres y otros colectivos no están asegurados, porque hay un movimiento muy grande para intentar echarlos atrás, con lo cual, no solo avanzar, sino mantener, o sea, doble esfuerzo. Para ello, bueno, vamos a comenzar hoy el programa con un tema compuesto por la banda Boycott, se llama Alma Guerrera, ni una menos. Tiene un videoclip que os recomendamos que le echéis un vistazo, donde colaboran un montón de artistas, y las tiene ahí Antonio, las puede contar. Sí, porque, a ver, nuestra memoria es la que es, grande, pero no lo suficiente como para poder citar a cada una de las 12 artistas o grupos que han colaborado en este disco, en el que se arranca con Rosalén de una manera más fraseada, con menos música, y luego aparece Pupiles, Pauliña, Maisa Lizabarri, Zuriñi Hidalgo, Ira, Laura Nadal, Inés Vázquez, Erika Vázquez, Maite García, Beatriz Rico y Vichy Lafuente, con una fuerza en el mensaje y en la interpretación que emociona. Tienen además un acompañamiento por batucadas, por parte de zambajes, batucas, diversicas y contrabloco. Y todo eso le pone ritmo a este Alma Guerrera, ni una menos. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré. We'll be right back. Está ese arranque hoy a ese ritmo potente, ese ritmo de ska que ponía Boycott. Vamos a continuar el programa con el disco del mes, este disco que estamos repasando como hacemos con estos álbumes, una canción cada lunes del mes. Se trata del grupo Bermú. Bermú publica su segundo single del álbum, La del Júcar. Este es el segundo adelanto de este nuevo disco de Bermú. Es una canción que habla de una huida hacia lo natural y lo sencillo, de mandar a tomar viento el ruido y la crispación que intentan imponernos día a día y rendir homenaje a lo básico, a lo primario y a lo que siempre prevalece. Demostrar nuestros respetos a los bichos del campo, las orillas de los ríos, los antiguos caminos y los rulos de la era que miran, ajenos al tiempo como hacemos el idiota. Eso es lo que cuenta Bermú de este tema. Esta banda, como hemos contado el otro día, tiene una mezcla de pop rock con toques de folclore y con muy buenas letras sobre toda una temática rural, sobre la ruralidad y esa necesidad de potenciar este espacio, estos pueblos y estas ciudades que empiezan a sentirse no vaciadas, pero sí muy abandonadas. Y Bermú va a estar girando con este nuevo álbum y nosotros lo vamos a estar escuchando poquito a poco todo este mes de marzo. Vamos con este tema, La del Júcar, que además tiene un vídeo, que también un vídeo, un manual hecho y muy recomendable para que le echéis un vistazo. Quizá demasiado tarde, recupero mi equipaje y pongo rumbo a otro lugar. Me despido de los míos y a los que no son de nadie les envío una postal. Ya adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi marcha. Era de noche y llovía, sin perros ni guía, eché a andar por andar. Siento el cosquilleo del ronroneo del viejo motor. Se quiebran las paredes y a mis pinceles ha vuelto el color. Será cuestión de cuenta corriente, vino y disparos al sol. Toda mi familia trampas a un lado. Si termino equivocado, los caminos me darán tiempo para reencontrarme con mi antigua voz cantante, el gigante y el chaval. Creo que no estoy perdido, es que el ambiente está podrido y no se ve con claridad. Con tanto Jiménez, los santos, envidias y engaños, ¿quién puede avanzar? Sujetarse en algo, sentirse a salvo y volver a creer. ¿A dónde va el ganado? ¿Quién no ha cambiado de bando una vez? Deje pasar delante a los arrogantes, adiós mundo cruel. Si vais a moriros de pena, no contéis conmigo, no pienso volver. De los piratas de flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para adelante. Alzo la voz por las que no pudieron. La vergüenza. Buenas tardes, guerreras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mapibi, Lunaete, Sabodi, ¿qué tal estáis? Muy bien. Felices de estar aquí. Si yo tengo que contar lo que estabais haciendo antes de que entrásemos en canal, pues diría que estáis muy bien, porque estáis aquí cantando a capela con una sonrisaca de la leche. Os veo contentas. Sí, estamos contentas. Cada vez que nos vemos, nos ponemos contentas. Es lo que tiene cantar este tema y poder hacerlo desde la sonrisa y desde la fortaleza, ¿no? Que... Alzo mi voz. Así. Alzáis vuestras voces. Así. Pues sí. ¿Contra qué? Contra muchas cosas. Así es. Contra todas las injusticias del mundo. Contra todas, pero concretamente, concretamente en este caso... está hecha para el 8M, para ayer. La mujer. Yo hace como un año se lo comenté a ella y ella le encantó la idea. Y hemos esperado un año para sacarla, hemos tenido paciencia, ¿eh? Lo bueno se hace esperar. Sí, sí, sí. Además, si empezáis a hablar después del 8M del año anterior, claro. Pues ya dice, habrá que esperar a que vuelva otra vez a dar la vuelta al calendario. En verdad empecé un poco antes, pero ya no daba tiempo. Ya no daba tiempo. Pero por eso tiene esa fuerza, ¿eh? Claro. De estar un año, un ahí, año esperando ahí, vamos. Es impresionante la fuerza que tiene la canción. Porque como bien has dicho, este tema tiene un objetivo reivindicativo. Es un objetivo que además... pues no solamente se tendría que potenciar y promocionar el 8M, es durante los 365 días del año. Y 366 cuando es bisiesto. También, sí. También. Y ojalá no se tuviera que reivindicar, pero por desgracia todavía hay que hacer. No, para eso falta mucho. Reivindicación acerca de del maltrato a la mujer, acerca del silencio. Esta canción habla de muchos, muchos temas, en concreto que identifican un poco lo que está viviendo la mujer, no ahora, sino durante toda su historia prácticamente. Es una forma de reivindicar nuestros derechos, de decir, ya está bien, aquí estamos, no estamos solas y sobre todo tenemos fuerza, somos grandes y nadie nos va a decir lo contrario. Eso está claro. Ole, tu hija, que bien habla. Estaba comentando antes a Rafa en el arranque del programa que hace unos años la pelea feminista y la pelea por la igualdad de derechos de la mujer era ir avanzando, pero es que ahora hay dos frentes. El frente de mantener lo que se tiene, que no es poco porque se está amenazando, y a la vez ir avanzando. O sea, ahora mismo la lucha todavía es más costosa, sí, pero no por ello hay que abandonarla. Y lo peor es que todavía hay gente que dice que ya no hay que hacer nada. Y mujeres. Bueno, sí, sí, gente, he dicho que todavía gente. No, pero es que todavía... He dicho personas en general, sí, sí, porque, sí. Mira, hay unos vídeos que quería añadir que al final no se añadieron, que eran mujeres las que decían cosas que no eran normales. El género al final es lo de menos, es personas en general, sí, sí. Que son machistas, vamos, con todas las palabras. Y ya no solo en España, es en el mundo entero, que las mujeres no son solo las de España. Y yo tengo una pena grande cada vez que me cuentan cosas de las mujeres afganas, por ejemplo, que terrible. Yo le voy a dedicar también una canción a ellas porque creo que no se puede silenciar tampoco, están muertas en vida. Prácticamente, entonces es muy duro lo que están pasando. Y bueno, y ya las de España, ¿vale? No le pasa eso, pero todavía hay cosas por mejorar, la verdad. Por una sola mujer que muera, el sistema no está funcionando. Claro. Así de contundente, ¿no? Pues sí. O con una sola mujer que no pueda abandonar una situación que no quiere, o que no pueda alcanzar un lugar al que quiere llegar. Así es. O etcétera, etcétera. La lista es larga. Y es la lucha continua, es lo que hablamos, ¿no? Luego también, pues... para mí es algo muy importante que creo que se está desconfigurando, que es el concepto de feminismo. El feminismo es igualdad, no hay otra cosa. A lo mejor también te digo que hay personas que a lo mejor van a otros niveles, son acérrimos, lo hacen desde a lo mejor otras herramientas más... hay que ver con su situación odio. Personal, más, a lo más mejor. Fuerte, sí, por a lo mejor, personal. Claro, claro, con otra esencia, ¿no? Pero lo importante es la lucha, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que la lucha es diaria, la lucha es continua y sobre todo homenaje a nuestras mujeres que lucharon antes que nosotros, que nos iniciaron el camino y ahora es nuestra labor luchar, defender la igualdad entre hombres y mujeres, que muchas veces no parte desde las empresas y de las grandes multinacionales. No, ahí se puede poner una ley y se cumple y ya está, pero uno más. Y como bien ha dicho Mapi, es un reflejo de la sociedad que vivimos. Yo creo que hay que potenciar más la visibilidad, ¿no? Y porque en el fondo, pues si te das cuenta, cada mes hay más mujeres maltratadas, más muertes. También hay hombres, por supuesto. Mínimamente. Pero básicamente, si miramos estadísticas y realidades, porque aquí nadie se inventa nada, hay mucho más cantidad de mujeres. Lo triste de todo esto, que estarás de acuerdo conmigo, es que cada vez hay más. Es una lacra que hay que acabar. Bueno, y otra cosa que quiero decir, que como ha dicho ella, que hay personas feministas, vamos a llamarla... acérrimas, que van en contra de las mujeres. Pero la gente machista se agarran a esas para meter a todas en el mismo saco. Y no puede ser. Igual que no se debe de meter a todos los hombres en el mismo saco, tampoco se puede meter a que todas las feministas son de esa forma, ¿por qué no? Pero hablo de hombres. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos convencidos de que esta lucha hay que pelearla? Pues apoyar la causa, apoyar a las mujeres y hacer lo que tú haces, dar voz aquí, también. Bueno, aquí, esto es donde sea. Un granito, ¿no? Donde sea. Empatizar, ver que la lucha, yo creo que al final sería más fácil si entre nosotros nos respetáramos, supiéramos el rol que tiene cada uno y pudiésemos compartir los roles. No ser por ser hombre tienes que hacer unas cosas por ser mujer, no. Hoy en día ya no estamos en la prehistoria. Y aquí estamos con nuestro tema Alzo mi voz para alzar esa voz y gracias a los medios de comunicación, a vosotros que nos dais voz también, claro, para que esto persista y hagamos fuerza entre todos. Sobre todo si empatizamos con lo que estáis diciendo, porque estas dos mujeres que están hablando son músicas, son artistas, son creativas, son personas que escriben sus propias letras. Mapi B ya la conocemos de haber pasado por aquí. ¿Cómo va tu proyecto que estabas haciendo el crowdfunding? Pues mira, el crowdfunding se pausó porque el crowdfunding, aunque no lo sepa la gente porque hay mucho desconocimiento, tienes que poner mucha energía y como estoy en tantas cosas, no. Se pausó, pero sí que es verdad que hay mucha gente que colaboró y le agradezco. Bien. Pero he seguido igualmente con el proyecto y ya... que el capítulo 14 lo traje aquí. Parecía la guerra de las galaxias, ¿sabes? Que no sabías qué episodio era el pues primero. Pues ya saqué el 1 también, lo Venga. Tenéis que escuchar. Así sí. Es una maravilla, ¿eh? Ya sabes que tienes aquí la radio para hacer tu... Sí, a escondida se llama el 1, no digo escondida. Nada. Sí, porque era casi un algo conceptual, sí. en global. Y a ti, Tesabo, y te conocemos menos. Entonces, cuéntanos ese paso por Lunae. Bueno. ¿Desde cuándo llevas cantando? Algunas pinceladas. Llevo cantando ya 20-tantos años. Toma ya. Sí. Empecé cantando, como le llamamos, BBC, bodas, bautizos y comuniones. Pero así, a grosso modo, mi proyección a nivel más universal y más público fue estar en la segunda edición de Operación Triunfo. Entré como Tesa y de ahí pues nos ofrecieron el proyecto de Lunae. Con Elena Marey y con Elena Gadel. Con Elena Gadel y con Marey, perdón. Hicimos nuestro grupo que se llamaba Lunae. Hicimos disco que se llamaba Olor a Nuevo. Hicimos varios singles, entre ellos Hipnotizadas, que fue la canción del verano, bastante, bastante exitosa. Y bueno, pues también en el programa nos dieron la oportunidad de poder hacer cada uno un single en solitario. Y la gente me conocerá por el tema de Tú volverás, porque se hicieron varias remixes y demás. He seguido cantando, he seguido evolucionando, trabajo en teatro... He hecho musicales, he hecho doblaje, he estado en China 7 años y afortunadamente pues a mi vuelta pues tuve a este angelito llamado Mapi B, que independientemente habíamos trabajado, ¿verdad?, he iniciado en un proyecto de una orquesta, luego ya se puso en contacto conmigo, me ofreció este temazo y no podía decir que no. Y qué bueno, estamos. Me quedo impresionado de la actividad, multiactividad que tenéis las mujeres, que las tenéis, no todas, ¿no? Pero la mayoría tenéis, y luego para que alguien diga, venga, vaga, que no friegas los cacharros, coño. Es que hay una, Enar ha hecho un vídeo muy bueno. Ay, me encanta, muy en mujer. Plan, pues yo verle ese amiga. De, mirarle porque ese es que te partes, pero además contundente, pum, pum, pum. Sí, pum. Sí, sí. Y dice, vamos a ver, 500 años los tíos no haciendo nada, pues ahora voy a estar yo otros 500, que frega tú. Sí. Estuvo, está bien. Está guay. Pero me impresiona la cantidad de focos que abrís y bien, porque no queréis hacer las cosas a medias. Mira, además, hablando de focos, si me permites, vamos siempre. A abrir otra ventanita. Pasó un tiempo, lo que te comentaba de Lunae, y afortunadamente después de ese tiempo se ha vuelto a rescatar la marca y ahora estoy yo como Lunae, que es como me conocíais. En solitario. En solitario, como me conocíais antes como Tesa o Tesa Bodí. El single que vamos a sacar se llama Reviviré y me encantaría poder presentarlo aquí para vosotros y para todos los oyentes. Estoy muy emocionada y muy, muy feliz. ¡Qué maravilla! Ese va a salir. Sí, en breve. Se llama Reviviré y saldrá. Y ahora alcemos la voz. Que el día 27 de este mes tenemos un concierto en el Arte... Arte Nuevo. En el, el Café del Arte Nuevo. Rincón del Arte Nuevo. No, el... el rincón del Arte Nuevo. Está cerca del Puente Segovia, ¿no? Así es, sí, sí. Ese es un sitio mítico, ¿eh? Por ahí ha pasado... Eso. Pues ahí echamos, a las 8. Tenemos que pasar nosotras, claro. El 27 de marzo, Rincón del Arte Nuevo, perdón. Eso lo vamos a repetir luego al cerrar. Pero ya me está dando ya ganas de escuchar alguna canción tuya. Ah, ole. Claro, Unai, pues nos has comentado alguna cancioncita, nos has recomendado una. Así es. ¿Cuánto hace de esa canción que va a poner? Pues mira, esta canción hace ya unos cuantos años, dijésemos que unos 20 largos. 20 largos. He hecho también otras producciones con otros productores, como David Casamayor, entre otros. Pero creo que este tema también es mucho la esencia de Tessa. Yo lo tenía, en físico. Me recordarán. ¿Título y de qué va? Pues Tú Volverás, es amor, es también una canción reivindicativa, es una canción donde la mujer también implanta sus normas, sus leyes y dice, si no me quieres, no te quiero, respétame como soy. Puerta. Te haces el fuerte cerca de mí, con tus amigos alrededor. Juegas a ver quién puede más, si tú o yo, si tú o yo, tú o yo. Piensas que siempre vas a ganar, juegas con fuego y te vas a quemar. Pero muy pronto vas a aprender cuánto vale. En vano de ocultar que he sido yo quien te dejó. Qué bien ahí con fuerza. ahí hasta secuela, con fuerza. Y os vuelvo a decir que tengo que ser un poco el chivatillo de lo que pasa aquí. Estaban bailando. Es que tú sabes lo que es, que yo cuando tenía 12 o 13 años tenía este single físico. Y tú sabes lo que es, verlo con 12 años y ahora aquí delante mía, chiquillo. Bueno. Fíjate. Qué bueno, se querían subir a la mesa de la radio. Si sí, te contarás, que... ¿verdad? Bueno, aquí dándolo todo como si fuera un after. Ojalá. Tú. Y eso que estamos con agua y refrescos. ¿Verdad? Eso digo yo, para que veáis que somos sanas. Eso digo yo. Alguno más que otro. Sin ánimo de crear aquí ningún ambiente así enrarecido. El mundo de OT fue muy especial. Cuando surgió OT, tenía la suerte de trabajar en la industria de la música en aquel momento. Y recuerdo que hubo por parte, sobre todo a lo mejor de la parte de las compañías de discos, como cierto rechazo. De hecho, se le ofreció a las compañías de discos el poder fichar artistas y todo el mundo dijo que no, que luego al final fue una compañía la que dio el paso. Fichó a todos y luego quería, todas las compañías querían ficharles o querían ficharos, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que lo que pasó con OT, que fue un bombazo, Mapi lo decía ahora mismo, de enganchar a la gente a la música, de descubrir artistas y decir yo quiero hacer esto, ¿no? Por un lado se desvirtuó lo que es la carrera de artista, de músico como tal, porque sí había gente que realmente tenía una carrera o unos estudios, pero luego había gente... Yo supongo que ahí la propia productora era quien dirigía a los artistas de tú tienes que hacer esto, tú no puedes hacer este tipo de música o tienes que ir por este camino. Eso, de algún modo, no sé si decir enrareció o tergiversó un poco lo que es el aprendizaje como músico de cualquier persona que quiera serlo. A ver, facilito. Como sí, veis, pregunta cortita. Pregunta, no es fácil, que no, pero bueno, voy a intentar contestar con la honestidad que me caracteriza y voy a ser clara y sobre todo plasmarlo en mi experiencia. Tampoco te digo si recibiste presiones. Yo solo digo que para mí fue una experiencia tan única y maravillosa que yo no lo olvidaré jamás. Aprendí mucho de la industria, de lo bueno, de lo malo, de lo regular. Y en el proceso, cuando yo entré en Operación Triunfo, yo no tenía esa mentalidad como la tienen ahora, ¿no? De a lo mejor utilizar una plataforma y en lugar de aprender, abusar o desacreditar, ¿no? Evidentemente hay compañeros y a lo largo de las ediciones, porque han habido ya 20 o 20 y tantas, a lo mejor es posible que el formato se haya desacreditado, hayan abusado de ciertas cosas que desde fuera pueden dar la sensación de que es un formato que no va a favor de los artistas, que no aprendes, que no evolucionas, que eres como un producto en medio de una gran empresa y de un gran mundo donde hay artistas que llevan una carrera consolidada. Sí, pero pregunto, ¿no tenemos derecho a poder avanzar, a poder evolucionar? Es decir, los artistas que en su momento nos desacreditaban, que eran artistas consagrados, son los que luego... Gracias a lo que supuso Gran Hermano, iba a decir. Lo que supuso Operación Triunfo, eso es otra cosa. Lo que supuso Operación Triunfo, pues cambiaron un poco de actitud y chuparon del tarro, ¿no? Por así decirlo. En mi caso, evidentemente, eso me hizo aprender muchas cosas de la industria, de las personas. Vi la cara buena y la cara no tan buena. Pero también te digo que si tuviese la oportunidad de entrar, volvería. Volvería con otras herramientas y volvería de otra manera. Bajo mi punto de vista, parece que a través de la iniciativa o de la plataforma que supuso por Yes Music, Operación Triunfo, dio muchísimas oportunidades, pero muchos de los compañeros no supieron aprovecharlo, que esa es la parte mala. Gracias a eso, la gente me conoce, sobre todo por mi voz y por el sacrificio que conlleva trabajar de esto durante tantos años. En esto hay picos altos, bajos, medios, pero te ayuda a aprender lo que decías tú antes, la fortaleza, la lucha, el decir... Venga, esto no ha salido, pero saldrá otra cosa. Y contar con personas y artistazas maravillosas como Mapi B, que sigue luchando, es una emprendedora nata, es una tía que compone sus propias canciones, que tiene visión de futuro, que sabe cantar, sabe cómo quiere hacerlo y sabe lo que no quiere. Que en este mundo es muy, muy complicado. Entonces me gusta rodearme de gente como ella y como otros muchos artistas. Y creo que la experiencia que yo pueda tener, pues también supongo que la sumará. Al fin y al cabo, este proyecto es alzar la voz por todas las mujeres y por en sí todas las personas que, independientemente de su sexo, quieran compartir un tema desde el amor, desde la verdad. Y luego siempre habrá comentarios de todo el mundo, ¿no? Pero al final, cuando lo haces desde el amor, que digan lo que digan, pero que hablen. Que digan lo que digan. Vale. Que digan lo que digan. Esas palabras contundentes. Esa además, mujer que te queda cuajada mirando, la verdad, cuando hablo. Y además que sois valientes porque nos habéis dicho que hasta os vais a hacer alguna estrofita a capella. A capella, digo, a capella. Padre Apele. No. Hoy estamos muy televisivos. Déjale en Roma, que está ahí. Hoy estamos muy televisivos. Muy televisivos. Bueno, esto es radio, por suerte. Por cierto, si me lo permitís, abrimos también aquí otra ventana. Por favor, música en directo. Que vayamos a ver a los artistas en directo, por favor. Autotune fuera. Autotune. Aceituno. Autonada, ¿sabes? El artista es el que canta y el que toca. Y el que lo siente y ya está. Y denos sí. de tonterías. Sabes que nosotros aquí tenemos una sección de conciertos, sí, y les recomendamos a la gente que vaya a verlos, con así lo cual es. Eso ya lo cubrimos también. No, y un requisito es cantar en directo con un músico, lo que pasa es que nos ha cogido sí, venir aquí siempre implica hacer algo que tiene que ver con lo que haces, ya sea tocar la guitarra, la armónica, y por eso decía que como hoy no hemos podido traer, desde aquí un saludo a Miguel, tu guitarrista que te salvó ahí y tú así a él. Así es, un besito para Miguel. Un besito ahí. Que lo conocí 5 minutos antes. Así se ensayan las cosas. Eso son los grandes. Los músicos no hace falta, le das las partituras y se las aprenden. Claro. No, pues estuvieron sembraditos aquí. Sí, súper guay. Y ahora por eso decía que ahora con una lista de instrumentos pues os toca hacer ese... Perdona, tenemos dos instrumentos, que es la voz. La voz, o sea, esa es la que llevamos siempre con nosotros cada tan uno. Tan enterado, ¿no? Pero haces una presentación en toda regla, por favor. Ay, Antonio, como pero debe ser. Una persona que todavía no se sabe quién es, que está por aquí, que nos presente él. Venga, va. Que ahora diremos quién es, pero que nos presente. Así es, así tenemos es. Presentador, venga, tenemos sí, presentador. Venga, bueno, presenta al presentador entonces. Bueno, yo voy a presentar al presentador. Lo que pasa es que el presentador, como él también hace voces de otras personas, pues yo voy a decir, ha venido un chaval majete, ha puesto aquí elegante, elegante. Oh, yeah. Sí, sí, ¿verdad? Y lo bueno que tiene es que tiene voz que la puede cambiar, con lo cual él se va a presentar aquí en nuestro programa Música Casual como le dé la gana, por supuesto. Así que buenas tardes, Anónimo. ¿Cómo estáis? Vengo un poco afoniquito, estoy pasando por una laringitis que dura ya demasiado tiempo. Y bueno, yo soy Jorge Saudinós, así no me conoce nadie, pero bueno, tengo voz de adolescente, pero soy muy mayor. No, eres... Y bueno, soy actor de doblaje, director de doblaje también, tengo la suerte de conocer a estas chicas maravillosas. Les he pedido por favor a ellas si podía venir con ellas. Con alguna voz diferente. ¿Puedo ir con vosotras? ¿Puedo ir con vosotras? No, puedo decir reparaciones mani manitas. Si se le rompe, se lo arreglamos. Soy mani. ¡Ay! ¡Mani manitas! Te sale mejor así. ¡Te lo arreglamos en un pericate! Te sale mejor así, Tessa. Yo ya estoy. Yo creo que podemos montar aquí un Barrio Sésamo. Estamos a un paso. Vale, de hacerlo. Yo también. No pasa nada, tengo toda la tarde. Están haciendo un casting. Hostia. No te preocupes, que contaré con vosotras. Ah, sí, es que tenemos un proyecto entre manos. Bueno, estamos haciendo un proyecto, ya vendremos aquí a decirlo. Qué bueno. Un proyecto de animación muy bueno en la que van a estar las dos. ¿Y de qué va ese proyecto? Es un proyecto... Sayonara, baby. Oh, yeah. Esa voz tiene que volver a salir. Es la de apuesto actor de doblaje, que si no mis compañeros me matan. Si decimos doblador, me matan. Muy y bien. Tenemos un proyectito muy chulo de animación... que estamos haciendo el tráiler y ya os contaremos. Genial. Sí, tenemos a la corriente. Como veis, es un día reivindicativo, pero también sí, desde el sentido del humor, que es uno de los sentidos que da mucha fuerza para seguir peleando. Sí. Es que no se deja porque nunca. Triste es difícil o abatido, sin fuerza, pelear, pero así con una sonrisa parece que se golpea mejor, ¿eh? Sí. Que no se me va a olvidar lo de acapella. Uy. Pero que lo tiene que presentar. Es verdad. Ay, sí. Nuestro presentador. Venga, pues presenta. Por esa voz de última, adiós. Alzando se llama. Sí, una voz un poco más, más voz, sólida, más voz de noche. Con nosotros tenemos a Tessa, que la llamo Tess muchas veces, pero es Tessa. Uh-huh. Y tenemos a Mappy B, que nos van a regalar su canción. Alzo mi voz. Hoy alzo mi voz, levanto mi puño al viento, por mi madre y mi abuela. Soy mujer, soy grandeza, soy guerrera. Yeah. Oh, yeah. Vamos ahí. Oh, yeah. Oh, yeah. Esa contribución con los instrumentos propios. ¿Ha visto, no? Qué bonito, es emocionante siempre la música así tan, tan cercana. La que está bien grabada también, pero siempre, por eso siempre queremos que cuando vengan aquí hagan algo. Para que se sepa que es de verdad, ¿no? Para que se sepa que no es autotuning. ¡Autotuning! Se ha quedado yo con el autotuning. ¡El autotuning! ¡El autotuning! Bueno, ya. Dejemos. Amamos los gitanos, un besito para ellos. Claro, yo soy media gitana. Por favor, aquí. Por supuesto. Yo soy media, mi madre gitana. Hombre, y lo más importante, alcemos la voz. Eso. Sobre alcemos la voz. La canción, Mapi, la letra es tuya. Hay muchas canciones que son nuestras, pero esta en concreto nació porque un amigo compositor, Asier Vega, me la envió y me encantó. La letra. Sí, y la música es de Drucker Dave, que es compositor también, pero lleva conmigo desde que empecé. La primera grabación que hice hace 14 años fue él. Y todavía sigue conmigo, el pobre, qué paciencia. Será porque... tenía este tema y pensé en ella. Entonces, yo cuando tengo un tema, o digo, esto es para mí, o digo, esto es para mí y para alguien. Y pensé en ella. Olé. Y aquí estamos. Y yo, para mí es un honor poder, la verdad, cantar este tema con este pedazo de artista y sobre todo el mensaje que vamos a enviar a todas las mujeres del mundo y a la sociedad en general, que esa es la intención. Que dure todo el año y, si puede ser, toda la vida. Sí, que vuelva a sonar el 8 de marzo de 2027. Que o todo el año. Por eso que digo, no, digo que todo el año también. Hasta ahí. Hay otra. Bueno, que ayer tuvo una acogida increíble, lo compartió mucha gente, a la gente le llegó. Incluso ayuntamientos de sitios, gente famosa, no vea el tema. Bien. Así, lo que necesitamos es eso, de darle difusión y que la gente escuche el tema y que sigamos reivindicando. Todo lo que tiene de malo las redes lo tiene de bueno cuando un producto de este tipo es el que se está difundiendo. Nosotros somos una radio humilde, eso sí, somos 5 radios a la vez, cinco en uno, y por nuestra parte la difusión ya sabéis que la tenéis asegurada. Un temita de tenemos Mapi. Por aquí, sí, tenemos un tema, cuéntanos un poco, Mapi, tenemos preparado Si algún día, en el que colabora contigo Doctor López. Sí, Doctor López es el productor, está ahí puesto, pero la canto yo nada más. Bueno. Y nada, es una canción que va dentro de la novela musical, el capítulo 14, lo último que pasó en la vida real, porque está basado en hechos reales. Es una historia mía que me pasó durante años y esto fue lo último, el último suspiro, el último ya aliento de la relación, digamos. Y entonces la tenéis que escuchar con mucha atención porque os va a llegar. Porque yo lo que digo, si no la habéis vivido todavía, seguro que lo vais a vivir. Así que atentos porque os viene esto de aquí en adelante si no la has vivido ya. Espera. Esto es el fin de la historia, con lo cual es como un spoiler. Pero al que nos vemos abocados todos... No es el fin, es la actualidad, lo último. El fin todavía no se sabe porque no nos hemos muerto. Vale. Se me había olvidado lo de la Guerra de las Galaxias y los episodios otra vez. Es un temazo y la voz preciosa, de verdad. Vamos con Mapi B y su Algún día, capítulo 14. Perdona si te escribo sin pedir permiso, pero no me sale callar lo que siento. Estoy cambiando muchas cosas, consiguiendo tantas otras, y aún así hay días grises por dentro. Y una de esas cosas eres tú, aunque no lo quieras ver. Tal vez aún no te olvide, aunque sé que no convienes. Sé que chocaríamos mil veces, tu mente y la mía son dos trenes. Y aunque me tiente tu recuerdo, no quiero retroceder. No voy a volver a ese lugar donde empiezo a perderme otra vez. Si algún día descubres que eres de verdad, sin máscaras, sin juegos, sin miedo más, si algún día puedes dar amor con libertad y entender que respetar no es renunciar, si algún día dejas atrás el egoísmo y tu alma se desnuda sin cinismo, entonces búscame, pero solo si es real, porque yo ya no voy a mendigar. Yo también aprendí a palos mi lección. Ya no salto sin contar hasta 10. Ya no quiero ser la que lo da todo, ni salvar a quien no quiere ver. Y no te miento, cuando te cruzo siento cosas, pero ya no soy la tonta que se ahoga. Fuiste importante, eso no lo niego, pero mi paz ya no se toca. Te deseo lo mejor, aunque mi alma no entienda cómo a veces el amor se convierte en condena. Si esta historia no ha acabado, ya no depende de mí. Si algún día entiendes lo que no supiste, cuida y puedas mirar atrás sin culpar. Si algún día te das cuenta que a mi lado era más fácil volar, pero más difícil escapar, entonces dímelo. Pero solo si es de verdad, porque yo ya elegí mi libertad. Todas las canciones tienen tu nombre, pero ya no te encuentro en ninguna. Y si nos vemos en otra vida, mejor que sea sin duda. Qué bonito. Menos clines. Estaba pensando, ¿cómo se llama cuando la propia persona que está escuchando la canción y lo canta? Eso no es playback. Hay que poner un nombre a eso, ¿eh? Verdad. Porque tú estabas cantando. Canta por encima. Sí, cantar, sí, pero bueno, playback queda chulo. Al unísono. Tú que sabes de cosas de la voz y eso. El doblaje es voiceover. Voiceover. Sí. Al unísono, ¿no? Vale, pues has hecho un voiceover muy chulo, vale, aquí mientras. Gracias. Y ahora os vamos a regalar con un test, que es contestar preguntas. No, ¿eh? No. Ese no os lo deseamos y no lo queréis y tampoco nos interesa. No, gracias. No, ninguna de las dos. No, estoy muy tranquila. Vale. Déjate. Estos embarazos y un test que van a ser preguntas cortas y contestaciones cortas también, para ir avanzando y luego entrando un poquito en materia, ¿vale? Vale. Primero ella. Vale, la primera, vamos. Con la primera. Vamos con la primera. ¿Cuál es el primer disco que os comprasteis? No regalado, ¿eh? O afanasteis. Hay veces que, oye... Pues yo de María Carey. Uno de María Carey. Pedazo de voz. Mónica Naranjo. Estáis ahí, buscando buenas referencias, ¿eh? ¿Cuál fue el primer concierto al que recordáis haber ido por vuestra propia voluntad también? No esto que os llevaran obligado ni nada, ¿eh? Madonna. Mónica Naranjo. Al día siguiente comprar el disco. Vale. Cantar como cantáis, subiros a un escenario, estar en ese mundo, para nosotros ya es un poder, un superpoder. Pero los superpoderes de los clásicos, de esos de volar y demás, ¿cuál os gustaría tener? Desaparecer. Desaparecer. A veces desaparecer. Ahí tienes la puerta, ¿eh? No, a veces desaparecer. O sea, ser invisible. Sí, ser invisible, eso, ¿no? Quería. ¿Qué más técnico, ser ¿no? Sí, ser invisible. ¿Con qué persona os gustaría tomar lo que se llama la penúltima? Puede ser vivo o muerto, puede ser un personaje real, de la música, para charlar un ratito y estar ahí... Con bien. Mi madre. Ah, yo también. Para mí, mi madre. ¿Con su madre o con la tuya? La mía. Con mi madre. Claro. Las dos con Déjate tu madre. De artistas. Claro. Pero tenía que ser artista. No. A ver, persona en general. Podría decir alguien conocido con Antonio. Vale. Con la madre. Depende de los gustos. Con la madre que nos parió. Bueno, cada uno. Parió a cada uno de vosotros. Hay buena respuesta. Que estaban también en la canción que habéis hecho. Así es. ¿Qué es lo más estrambótico, extraño, vergonzoso o embarazoso que os ha pasado encima de un escenario o en las cercanías? A mí, han pasado tantas cosas, pero estar en mitad de un concierto haciendo funky y ataco, que se me rompa el tacón y acabar haciendo la coreografía a mi Coja. Rollo totalmente, bueno, y además me empujé con la coreógrafa, fue un caos, casi nos faltó saltar del escenario, pero al final lo pudimos arreglar. Pues yo no sabía que la cerveza te perjudicaba a las cuerdas vocales. Y bebí un poquito antes de cantar y me hizo la voz y se me cortó así de momento. Y ya estaba cantando y hace la voz. ¿Como una pérdida total? Sí, me hizo clac. ¿Qué hiciste? Se me cortó. Nada, pues hice... Tomarse otra cerveza. ¿Cuántas cervecitas te tomaste? No, pero no estaba borracha, ¿eh? No, vale. Y no podía cantar, vamos. Me bebí una que llevaba esa cerveza. Yo qué sé, me hizo clac, paramos y después seguí, pero en ese momento se me cortó. Ah, qué putada. ¿Qué sí. canción nos hubiera gustado componer? Y no es por caer en el tópico, ¿eh? La canción que hemos hecho, Alzo mi voz, yo creo que es una de las canciones que me hubiera gustado hacer en un futuro y afortunadamente la he hecho en presente y con esta mujer, que me quedo con de momento con, pues, con esta. Casi le has enseñado un camino. ¿Tú qué vas a contestar? No puedes decir esa, Mapi. ¿Ah? No, claro, a ver, que te hubiera gustado o que te gustaría componer, pero vamos. Yo en realidad alguna de Rocío Jurado. Venga, sí, flamenca. Que me encanta. ¿Cuál? Mójate. La de Déjala correr. Esa me gusta mucho. La primera vez que pasa que alguien quiere haber compuesto la canción que canta. Sí, siempre, sí, sí. Siempre sí, hay sorpresas sí. en este tema. Claro. A ver si me sorprende, no a mí, sino en general, a ver si me sorprende con esta pregunta que es un poco más íntima. ¿Qué música os gusta escuchar cuando hacéis el amor, folláis o masturbáis? O si ponéis música o si hacéis eso. Depende también de la persona. Hay veces que me gusta el tecno, ¿sabes? ¡Uy! Hay, ¡toma ya! Hombre, claro. ¡Uy! Ella que el tecno, es guerrera. Que, claro, soy guerrera. Mm. Y si no me gusta mucho el jazz instrumental. El soul, el jazz. A mí las canciones así tipo The Weeknd, que son musicales. Así sensuales. Ya, que tienen golpes así. R&B así, sensual. Sigue por esa. Vamos a hacer la sugerencia de nuestro compañero Juan Pedro, que es que os pongáis un disco en directo y así cada 5 minutos más o menos tienes aplauso. Te anima. Uy, una vez me puse yo un... Es más para hombres eso, ¿sabes? Una vez me puse yo una lista de canciones. Es más para hombres. Una vez me puse yo una lista de canciones, sí, bueno, no sé, y de repente la música hacía y hacía una cosa rara y no cortaba el rollo porque se repetía unas cuantas veces. Es casi como que salga una canción de un playlist y te escuches cantando tú. O un anuncio, yo, fíjate tú. O un anuncio. O un anuncio de Spotify. Ah, sí, hostia, sí. Es mejor poner un CD o un USB. Sí, mejor. Spotify sale mal, ya, por experiencia. Sí, YouTube igual. Como no lo pague, hay que pagarlo ya. Toda esta vida. No, hasta para Niki hay que pagar ya. ¡Qué mal suena! Para tanto, no. Para que te pongan música mientras, pero no para eso. Eso, bueno... Corrección. Y ahora Rafa te voy a hacer una pregunta gallega, así. Ah, la gallega. Ah, bueno, no hay problema. Ándame, era pesado. Yo ya te contesto. Tú también eres de allá. No hay problema. Me encanta, tío. Venga, vamos. Venga, vamos, dale, bueno. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Por qué menos si no? Muy bien. Vale. Pues tú eres manager. Yo creo que la otra vez dije. Porque me da la gana. Te ha venido la memoria en la última pregunta, ¿no? Porque vale. Me encanta decir lo que me dé la gana, porque siempre creo, hago eso. Creo que la música que utilizabas no era la misma. Has cambiado de música. Que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espera, que vamos con la pregunta musical, a ver si sacáis este tema. Tenéis que adivinar artista original que la cantaba o que la compuso y al mismo tiempo qué canciones y quién la canta. Está cerquita de ti, Mapi. Ya. En la soledad hay de mi noche sin luna. Bajito los luceros de tus ojillos verdes. Y como una loca yo repito yo tu nombre. Ay, ay, porque yo tengo miedo. Yo a veces creo que es un hombre, a veces una mujer. Puedo dar una pista. Sí. Pisó el escenario de Eurovisión. Yo tengo que buscar la vida. Esa borraja. Bueno, la canción la sabéis, ¿cuál es? ¿No? No podéis esperar al estribillo. Ahora el estribillo. Ah, vale. Espera al estribillo, a ver. Ahora. Mi pelo negro, ay, ay, ay. Que lo quiero yo serrano, si ya no tengo el consuelo de la sella de tu mano. Oy. Carne de flor morena. pena porque no ha de ser para ti. Hasta, estás con el Shazam. ¡Ay, qué tramposa! A ver, esa borraja, Remedios Amaya, por favor. ¿La de la barca? No, ¿no? ¿No fue la que llevó algo de la barca? Remedios Amaya. ¿Barca o algo así? Amaya. Remedios Amaya, ¿no? Amaya. Remedios Amaya. Remedios Amaya. Remedios Amaya. ¿Esta es Remedios Amaya? Remedios Amaya. Pero esta es una canción que es de otro. No lo he encontrado, sí. ¿Eh? No lo he encontrado, ¿eh? Remedios. Maldigo, ¿qué maldigo? Maldigo suerte. Tus ojos verdes. Maldigo tu corazón y tus ojos verdes. Pero es de ella. No, no, no, es una versión. Hola. Ah, ya, que no sé yo quién es el original de esto. Claro. Ah, pues es muy difícil. Es muy difícil, ¿eh? Saber el qué original bonito, de esto, que es antigua esta canción, seguro. Mira, ¿no? El original más pillado hasta a mí. Ah, amigo. Ah. No, no me maldigas. Pedazo de voz. Bueno, pues yo creo que el test lo han pasado con suficiencia. Sí. Porque, bueno, sabían, tocaban palmas y cantaban un poco, con lo cual, no saber, pero interceder y actuar ya se hacían, con placer. Lo cual. Y hemos pasado aquí una tardecita muy guapa, ¿eh? La verdad muy es que divertida. Sí, cada vez que... Sí. Bueno, la otra vez ya vine y yo sabía, claro, que no le íbamos a pasar así. Digo, es que Tessa tiene que venir. Ah, ya viene con aquí con expectativas, ¿eh? Sí, mira, algún día llega si estamos aquí así como un poco... No, pues nos subimos. Claro. Mira, te puedo decir el autor, no le vais a sacar ni yo, vamos. Antonio Gallardo Molina, la letra, y el compositor Nicolás Sánchez Ortega. Es que es una canción, idea. La popularizó La Paquera de Jerez. Ah, no, mira. Bueno, no era nada fácil. No era nada fácil. Cultura general, claro. El siglo XX... Ahí comienzo. Claro que sí. Pues musicazo. Lo dicho, a vosotras dos. Nosotras encantadas. De tenemos que decir aquí tres cosas. Sí. Concierto 27 de marzo, que es este mes, a las 8 de la tarde, en el Rincón del Arte, Arte Nuevo, a las 8 de la tarde. Así es. Que un concierto por el mes de la mujer, por cierto, que va a venir ella como artista invitada y Gemma Castaño, la voz de Pocahontas también. Sí. Y vamos a pasar un ratito muy bueno, tenéis que venir. Usted tiene que venir, eso digo yo, ¿eh? No podéis escapar. Ya, ya, ya. Y agradecer a mi discográfica Miami Moon por todo lo que nos está ayudando también para poder encajar el tema. Ha aceptado muy bien este tema y nos está ayudando y vamos a seguir para adelante. Y este sí. Es el primero de muchas más. A Sier Vega, el compositor. Así es. Draker Day, el productor. El día 20 de este mes saco un tema nuevo que se llama Esta Cosita. Esta cosita, vale. Es una canción súper guay. Es súper guay, además. Se queda muchísimo el estribillo, ¿eh? Sí. Aviso. Y es urbana, pero un toque flamenquín. La próxima vez que venga te lo voy a dejar de para que te quede con las ganas. Voy a cantarte por Rocío Jura. Ya canté la otra vez. No. Flamenca, ¿eh? La más pibi es flamenca, ¿eh? ¿Me has tomado a mí por ser tan flamenco? Sí, bueno, a él. Él más. Sí. Pero bueno, yo sí, también sí. No me gusta oír cantar en vivo. En sí. Yo soy buen aficionado. Este es más flamenco. Pues agradecimientos también a Sier González, a Antonio Luna, que pues están en la compañía y nos están ayudando mucho. Y sobre todo... agradeceros a vosotros darnos esta cobertura y a mi queridísima Mapi B, pues que alcemos la voz y que llegue a mucha gente. Muchísimas gracias. A vosotras por estar y por seguir ahí peleando y marcando tendencias y referencias. Un placer. Muchas gracias. Nuestro. Pues aquí os dejamos con la voz bien alzada por Mapi B y Lunae. Y despedida Jorge. Chao. Gracias, Jorge. Chao. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y esto es un medio maravilloso que me encanta y lo hacéis estupendamente bien y he disfrutado mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Los gritos que... soy guerrera. ¡Ey, tú! Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio, de 7 a 9. De la noche. Aquí tienes tu música. There's an office with a desk with a person in a chair, and you paid for all of it, though you may be unaware. You're paying for the paper, you're paying for the phone, you paid their salary to deny you what you're owed. There ain't no you in United Health, there ain't no me in the company, there ain't no us in the private trust, there's hardly humans in humanity. The procedure that you need ain't the cost-effective route, and only 2% of people end up winning a dispute. So if you get sick, pray to God for help, 'cause all your doctor's prayers go up through United Health. Way back in 77, Mr. Richard T. Burke started buying HMOs and putting federal grants to work. Now it's 50 million bucks he made just last year, the Warren Buffett of health, the Jeff Bezos of fear. CEOs come and go, and one just went. The ingredients you got make the cake you get. So if you get sick, cross your fingers for luck, 'cause old Richard T. Burke ain't giving a fuck. Commoditize health, monopolize fraud. There's doctors that we own and research that we bought. They own the loans and physicians, pharmacies and meds. They should start selling graves just to fuck you when you're dead. There ain't no you in United Health, there ain't no me in the company, there ain't no us in the private trust, there's hardly humans in humanity. Efectivamente, el 12 de marzo de 2024, un renovado Jesse Wells publicaría su primer vídeo en redes sociales tras casi 5 años de inactividad online, cantando en el bosque, una de sus nuevas canciones en su nuevo estilo folk. Aquel vídeo gustaría, y mucho, y un día después ya había otro, y 2 días después otro, y 3 días después otro, y así sucesivamente. El interés por ese tipo que combinaba la estética folk con las letras irónicas y certeras del primer Bob Dylan comenzó a hacer estragos en las redes, y Jesse poco a poco comenzó a viralizarse. Jesse Wells había conseguido combinar ambos mundos, usar el escaparate actual de las redes sociales pero al viejo estilo, con una guitarra, sus versos y su voz, y con un ritmo imparable a la manera del primer Dylan en Nueva York, escribiendo canciones a la velocidad del rayo y publicándolas apenas horas después de que el acontecimiento cantado en sí hubiera ocurrido. Esto que escuchamos es la voz de Antonio Hernando, músico madrileño de aquí que nos ha visitado más de una vez ya para presentarnos sus álbumes, sus discos. Es un placer siempre recibirle aquí y escucharle hablar de su música. Pero además él tiene un podcast que se llama La Hora de la Aguja. Lo hace bastantes años, ya está cerca del programa número 500. Son programas temáticos con alma de vinilo, como dice él, el propio nombre lo indica, La Hora de la Aguja. Lo mismo que nos descubre música y nos enseña, recupera música así del rock, del blues, de los años 60, 70, pero también se adentra un poquito en otros terrenos. Y en este caso, de quien hablaba, de quien escuchábamos ese tema, es de un músico, yo lo he estado escuchando el otro día y me he detenido ahí porque la verdad que me ha encantado, es Jesse Wells. Jesse escrito con dos S y dos S, por supuesto, como si fuera Jesse James, pero el apellido es Welles, Wells, que es W-E-L-L-E-S. Y este es un músico, un tipo muy curioso, empezó curtiéndose desde adolescente en bandas como Wells o Indian Red. Es un tipo actual, no es que sea de hace muchos años, todo lo contrario. Él tenía una influencia muy clara así de Nirvana y de grupos de rock alternativo. Y tras haber decidido dejar el mundo de la música, como relataba un poquito ahí Antonio Hernando, una noche de hospital junto a la cama de su padre, que estaba ingresado tras un infarto, el joven tuvo su particular epifanía y decidió cantar las canciones, comenzando a grabar unos vídeos que empezó a subirlos también a redes sociales. Y todo esto comenzó a viralizarse en cuestión de días. Todo esto le hizo despuntar de una forma que ni él mismo pensaba. Y luego le empezaron a piropear músicos conocidos como, entre otros, Neil Young, John Fogerty, John Mellencamp y Joan Baez, por ejemplo, también. Y cada uno de sus conciertos en Estados Unidos, también en Europa y en Australia, donde ha estado girando, pues se ha convertido en algo impresionante. Es un fenómeno sin precedentes, de estos que no ocurren muy a menudo, pero ha puesto de moda de nuevo la música folk al más puro estilo a través de la guitarra y la voz y a través de las nuevas tecnologías, que todo esto, pues es curioso. También es un músico que le gusta enchufar la guitarra y hacer temblar los cimientos a base de rock and roll, como nos cuenta aquí en el podcast Antonio Hernando en esta La Hora de la Aguja, en este programa que acaba de publicar en iVoox, lo podéis encontrar, La Hora de la Aguja, el podcast de Antonio Hernando. Y el músico del que habla, como digo, es Jesse Wells, del que vamos a escuchar un tema, ahora uno de los que más éxito tuvo, que se llama War Isn't Murder, que es como algo así, traducido como la guerra no es un asesinato. Es un tema, él utiliza mucho una visión, un tipo de forma de hacer las letras cínica y satírica, así con todo lo que cuenta. En este tema vais a escuchar la letra porque nos la traduce el propio Antonio Hernando antes de escuchar la canción. Ahí os lo dejamos. La Hora de la Aguja, muy recomendable. Gracias, Antonio. Pero sin duda, entre todos esos vídeos cantando a la cámara, armado únicamente de su guitarra, hubo una canción que cambiaría su historia. War is a Murder, sobre la guerra de Gaza, subida por primera vez un 18 de abril de 2024 y que hoy atesora casi 10 millones de escuchas totales en Spotify, así como casi 1 millón de seguidores mensuales, casi nada. La guerra no es asesinato, reza la letra. Los hombres buenos no mueren. Los niños no mueren de hambre y todas las mujeres sobreviven. La guerra no es asesinato, eso dicen. Cuando luchas contra el diablo, asesinar está bien. La guerra no es asesinato, se llaman bajas. No hay un solo veterano que haya dormido bien. Hablemos de muertos, digo muertos. Los muertos no sienten honor, no se sienten tan valientes, no se sienten vengados. Tienen suerte si tienen una tumba. Llama a tu madre muerta, pregúntale cuándo murió. Hay un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Los muertos no hablan, pero los niños no olvidan. Así que en 20 cortos años podrías vivir para arrepentirte de eso. La guerra no es asesinato, hay dinero en juego, es la venganza de Dios. Si no puedes ver los cuerpos, no se hinchan al pudrirse, y las moscas no pululan y los niños no lloran. Si la guerra no es asesinato, los hombres buenos no mueren, así que en 20 años cuando vayas de vacaciones al Strip, no pienses en los muertos y que tengas un buen viaje. La guerra no es asesinato, todos deberíamos dar gracias. Lo vi todo en una película, un aplauso para Tom Hanks. La guerra no es asesinato, no envían a los pobres y las balas que disparan no son parte de la cura. La guerra no es asesinato, la tierra es un derecho, pero los bancos la reclamaron. Eso es algo contra lo que no se puede luchar. Hablemos de los muertos, me refiero a los muertos, no sienten honor, no se sienten tan valientes, no se sienten vengados. Tienen suerte si tienen una tumba. La guerra no es asesinato, no es un río de sangre que se extiende a través del tiempo y llueve a raudales. es un oscuro sacrificio hecho por ti. Así que arrodíllate y agradece al dulce Señor, porque la guerra no es asesinato. Toma ya. Puro espíritu folk que suena tal que así. War isn't murder, good men don't die, children don't starve and all women survive. War isn't murder, that's what they say when you're fighting the devil. Murder's okay. War isn't murder, they're called casualties. There ain't a veteran with a good night's sleep. Let's talk about dead people, I mean a dead people. The dead don't feel honor, they don't feel that brave. They don't feel events, they're lucky if they got graves. Call your dead mother, ask her when she died. It's a deathly silence on the other line. The dead don't talk, but the children don't forget. So in 20 short years you could live to regret that. War isn't murder, there's money at stake. Even Kushner agrees it's good a real estate. War isn't murder, as Netanyahu, he's got a song for that and a bomb for you. War isn't murder, it's an old desert faith. It's a nation state sanctioned righteous hate. Let's talk about dead people, I mean a dead people. War isn't murder, it's the vengeance of God. If you can't see the bodies, they don't blow when they rot. And the flies don't swarm and the children don't cry. If war isn't murder, good men don't die. So in a short 20 years when you vacation the strip, don't think about the dead and have a nice trip. For Tom Hanks. War isn't murder, they don't ship out the poor, and the bullets they fire aren't part of the cure. War isn't murder, land is a right, but the bank's called dibs, it's something you can't fight. Let's talk about dead people, I mean a dead people. The dead don't feel honor, they don't feel that brave. They don't feel avenged, they're lucky if they got graves. War isn't murder, ain't a river of blood stretching all through time and raining down in a flood. It's a dark sacrifice made on your behalf. So get down on your knees and thank the sweet Lord that war isn't murder. Well, we can't tell. By the way, I use my. I'm a whip man. No time to talk. Music black and women. ¿Qué me dice? ¿Que ya no escucha música casual? Con lo que eras. Yo, serás tú el con lo que eras, tronco. Porque. El con lo que eras, porque ahora qué. ¿Ahora qué haces? ¿El YouTube? ¿El Instagram? ¿El TikTok? Ahora tienes que escucharnos por internet. Ya, es que es algo que pasa, que yo llevaba en el Daewoo de 20 años y no me dializaba ahí. Con lo que eras. Ya, tengo que cambiar, ¿no? ¿Y qué me estás contando, tronco? Me cago en 10. Pues haz lo que quieras, tronco. Venga, un abrazo. Música casual, de 7 a 9 de la noche, no te lo pierdas. Ay, con lo que erais. Con lo que eras tú. Nada, perfecto. By the way, I use my. I'm a whip man. No time to talk. Music black and women. Soy Iriaro, ya me chupa que no más. Soy Iriaro. Soy Iriaro, got me to my kingdom, I'm so. y entramos en el trepidante ritmo de Baba Mal para introducirnos en el mundo de músicas. O las músicas del mundo, como le gusta también llamarlo a la gente, los de las tiendas de discos. En realidad de lo que se trata es de viajar por el mundo a través de la música, que por eso precisamente creo que se la llamó así, Músicas del Mundo, porque es, independientemente de la procedencia que tenga, música basada en el folclore, pero renovada con la electrónica, herramientas más modernas que permiten que suene de otra forma la música tradicional. Seguimos en este caso viajando a través de un disco que recuperamos el otro día y lo hemos escuchado con más detenimiento. Nos ha gustado tanto que queremos darle más espacio en esta sección. Es un disco que se llama Cancelar la deuda. Escuchamos aquí a el Nadj Niaye de Senegal, la canción Bourji, incluida en este álbum llamado Cancelar la Deuda, Drop the Debt. Es un disco editado por una discográfica francesa, Said Loud, aunque lo distribuyó aquí en su momento una distribuidora independiente, una discográfica que le daba mucha cabida y mucho espacio a este tipo de músicas, como era Caronte y como sigue siendo, creo. Y es un disco, como contamos el otro día, que se lanzó en el año 2003, hace ya unos añitos. Haría falta más discos como estos actualmente, aunque hay iniciativas solidarias como esta, pero este es especial, como digo, porque se refiere a lo que es la cancelación de la deuda exterior de los países en vías de desarrollo. Es un álbum recopilatorio con varios artistas enfocado en la temática de, en esta temática de la cancelación de la deuda externa de estos países. Y fue una iniciativa musical ligada al movimiento internacional Jubilé 2000, cuyo objetivo era concienciar sobre la carga de la deuda que asfixiaba a los países del llamado, malamente, el tercer mundo. La colección de canciones la impulsó François Mauger, del sello Lusáfrica, y tiene artistas de una mezcla muy ecléctica. Hay temas de reggae, de música más latina, folk, world music o músicas del mundo, raga, ragamuffin, y artistas muy conocidos dentro de todo este ámbito, como son Cesárea Évora, Lenin, Massilia Sound System, Oliver Mutsundi, Chico César, Saliniolo. Vamos a escuchar un tema en este caso, parte de este que tenemos de fondo, del Niaye. Escuchamos a Teófilo Chantre y Cesárea Évora haciendo una canción llamada ¿Qué podemos hacer? Kempo de Cabo Verde. Sobreviver, se boé mais pequenino, consciência de quem está a viver na fartura. Quem pode fazer, nada ele está a fazer. Se a vida está remota, o mundo pode acabar. Insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Como hoy, 9 de marzo, buscamos a quien felicitar y tenemos a uno de los pesos pesados, a John Davis Cale. No es J.J. Cale, sino es este otro, que nació en 1942 y cumple hoy 84 años, felicidades. Músico, compositor, multiinstrumentista y productor discográfico galés. miembro fundador de una banda que participa hoy en el más de lo mismo, la Velvet Underground, con la que publicará dos álbumes de estudio entre 67 y 68, junto a Lou Reed. Se ha movido entre el rock, el drone, el pedal, la clásica, la vanguard y la electrónica. Estudió música en Londres y en 1963 se fue a Nueva York y formó allí la Velvet. En solitario tiene nada más y nada menos que 16 álbumes de estudio, entre los que destaca Music for a New Society, con 25 temas, entre los que destaca este Close Watch que estamos escuchando, una balada oscura, emotiva, que ha abierto esta sección. El último disco de este galés, hijo de profesora y minero, es de 2023, Mercy, y tiene 12 temas que son muy interesantes, pero también extraños como es su estilo, como podéis comprobar. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. I keep a close watch on this heart of Aquí estaba Alice Cooper, que en 1971 publicó su tercer álbum de estudio, Love It to Death, se llama Amar hasta la muerte, y dentro de este álbum está este exitoso I Am 18, o sea, tengo 18 años, que llegó al 21, el puesto 21 a finales de los 70, impulsó a los estudios a grabar un álbum completo de 9 temas, que llegó a ser de platino, ahí ya aumentaron sus ventas. Con el tiempo se considera un álbum que ha influenciado a otros artistas y bandas de los 70, 80 y adelante, llegando a colarse en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la famosa revista Rolling Stone. El tema este, Tengo 18 años, lo firman, además de Cooper, otros miembros del grupo como son Glenn Buxton, Bruce Dennis Dunaway y Neil Smith. Marzo de 1987, una fecha histórica en la historia del rock, porque fue cuando el grupo U2, que le habréis reconocido por esta entrada en este tema Where the Street No Name, donde las calles no tienen nombre, lanza su exitoso quinto álbum de Joshua Tree, que también se considera uno de los mejores de sus discos. Así lo valoró la Rolling Stone en 2003, situándolo en el puesto 27 de sus 500 famosos. Las fotos del álbum no son de ese parque nacional, sino del famoso Death Valley, concretamente el Zabriskie Point, que tiene toda una historia detrás. Este disco, además de ser uno de los más importantes del rock de los 80, catapultó a la banda irlandesa al total estrellato. Se podría hacer casi un especial sobre este disco, pero en este tal día como hoy no es el momento. En sus letras se yuxtapone la antipatía contra la administración Reagan y su codicia con América Central y la fascinación de la banda con el país, sus espacios abiertos, libertades e ideales, cosa que también puede pasar hoy en día. Es su álbum más vendido, con 11 temas, entre los que están, además del que está sonando, el I Still Haven't Found What I'm Looking For y el impresionante que os dejamos escuchar, Con o Sin Ti, With or Without You. Ya para cerrar la sección, nos vamos a 2010, porque Jimi Hendrix, y ahora estaréis ahí saltando en la silla, pero ¿qué dice Jimi Hendrix 2010? Bueno, es el undécimo álbum de estudio póstumo de Jimi Hendrix, lógicamente, que se publicó en 2010, llamado Valleys of Neptune, los valles de Neptuno, y contiene 12 grabaciones inéditas, incluyendo la que da título al álbum y que vamos a escuchar al final de la sección entera. Y esta es una de las canciones más buscadas de Hendrix. Se grabó en 1969 con la formación original del Jimi Hendrix Experience junto al bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. Tuvo muy buenas críticas, 14 temas, entre los que destaca el que da título al disco y que cierra la sección de hoy de este animado programa que hemos tenido, Valleys of Neptune, Jimi Hendrix Experience. Bye. cierto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallega. Saludos desde el infinito. Y aquí estamos para despedir el programa ya con esta sección llamada Más de lo mismo, donde os pedimos que, como dice esa misma canción, que votéis la canción que os damos a elegir entre las tres habituales de esta temática, que la temática que elegimos cada día, que en el caso de hoy pues era una temática sobre nada. En realidad era que las canciones mencionaran la palabra nada, en inglés principalmente, y así ha sido. Aunque era nada, pero en realidad cada canción cuenta mucho de lo que es esta nada que canta cada artista. Y aquí nos cuenta Antonio cómo ha sido el resultado final. Pues el resultado ha estado con 2 temas bastante peleados y una ganadora con suficiencia. De los que han quedado un poquito más rezagado, pues está el Oh Sweet Nothing de la Velvet Underground, por eso os comentaba que participaba en el concurso. Nothing, ese con el 19%, Nothing for Nothing de Billy Preston con el 22%, y la ganadora ha sido ese I Have Nothing de Whitney Houston casi con el 60%. Este No Tengo Nada, el tema ganador por mayoría absoluta, es una balada de la cantante de Estados Unidos fallecida hace ya más de 4 años. Fue el 3er sencillo del álbum Banda Sonora Original de la película Guardaespaldas de 1992, donde ella debutaba como actriz de cine. Ha vendido más de 12 millones de copias y se considera una de las canciones más elegantes y pasionales de la historia de la música. El tema fue escrito por David Foster y Linda Thompson en 1991 y versa sobre el amor profundo y la complicidad, aunque no deja en buen lugar a la mujer que piensa que no tiene nada si no le tiene a él, o no quiere ir hacia donde él no vaya. El tema fue número 1 en varios países y la propia Whitney Houston hizo una versión en español, aunque no llegó al éxito de esta versión inglesa. Por mi parte, despedirme hasta el lunes que viene, que seguro que tendremos 2 horitas de buena música y buena radio. Chao. Hasta la semana que viene. Muy buena semana y mucha música y mucha radio siempre. Os dejamos con Whitney Houston. I have nothing. No tiene nada Whitney Houston, no estamos de acuerdo, pero vamos con ella.